Radio Ubrique. Deporte. 6 y 18 minutos de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Un día más aquí a Tiempo de Deporte. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde reanudamos en el día de hoy pues la programación deportiva con el comienzo pues de este nuevo año 2016 que empezó hace ya unos cuantos días, pero en lo que a materia deportiva se refiere iniciamos en el día de hoy con el repaso a la jornada del pasado fin de semana. Podemos decir que este último fin de semana ha sido la fecha en la que en realidad se reanudaban casi todas las competiciones deportivas que se tomaban ese descanso por las vacaciones de Navidad. Y al menos en lo que a fútbol se refiere podemos hablar de un buen fin de semana para los equipos del Ubrique Unión Deportiva, en principio para el senior, aunque solo ha sacado un empate este fin de semana, solo ha logrado un punto, lo ha hecho en un campo complicado como es el del Cañorrera, en San Fernando, empate a uno, un partido en el que llegó a adelantarse el conjunto ubriqueño en el minuto 73, pero que vio cómo le empataba a falta de 5 minutos para el final, y además tenía que afrontar esos últimos minutos con un jugador menos. Este resultado al menos ha servido para romper esa racha negativa el que había cogido el equipo, sobre todo en el mes de diciembre, donde llegó a perder 3 partidos de forma consecutiva, los 3 últimos, y además fueron victorias dolorosas, 2 de ellas en casa, sobre todo la última ante el colista de la categoría, que hizo que los ubriqueños se despidieran de ese 2015 con un sabor agrio, podríamos decir, porque a pesar de todo el equipo ubriqueño pues se puede destacar este año 2015 como un buen año, el año en el que se 2015 en el que se ha jugado en esa tercera andaluza y en el que se ha iniciado este último proyecto con muchas salidas de con respecto a temporadas anteriores que todavía están haciéndose al equipo. El equipo, precisamente después de disputar su mejor partido en esta competición ante el Rayo Sanluqueño, pues ya insistimos, caía en un bache, 3 derrotas consecutivas, y por suerte en este primer partido del año parece que se ha roto la racha, no se ha perdido, y además nos comentan que el equipo dio una buena imagen en San Fernando, completó una muy buena primera mitad en la que pues la falta de puntería fue lo único que le privó de irse con ventaja en el marcador al descanso. Tuvo innumerables ocasiones, pero no supo aprovecharla. Y en la segunda mitad, como hemos dicho, conseguía adelantarse en el minuto 73 por mediación de Peluca, pero en el 85 le empataban y una jugada también afortunada para el equipo isleño, y tenía que afrontar los últimos 5 minutos además con un jugador menos por la expulsión por doble amarilla de Juanmi. Aún así se consiguió arrancar ese puntito. Comentar también que el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, ya cambiando de equipo, caía en el Puerto de Santa María ante el Trasmayo, el tercer clasificado de la competición, por 3-1. Un partido muy igualado, un partido que se jugó de tú a tú y en el que apenas se vieron o se pudieron observar diferencias entre los equipos. La mayor diferencia la refleja sin duda la clasificación, porque el equipo portuense es tercero y el Ubrique Unión Deportiva es quinto por la cola, es decir, es 12º. Y a pesar de luchar y de haber tenido la victoria cerca, el Ubrique Unión Deportiva pues se vino sin ningún punto, caía ante el Trasmayo por 3-1. El Ubrique Unión Deportiva Cadete empataba en Villamartín a 4 goles que no sirvieron para traerse la victoria en un encuentro en el que el Ubrique Unión Deportiva vio cómo el Villamartín le remontaba dos veces el marcador. Le remontaba un 0-2 y ya también casi al final le remontaba un 3-4. Pues después de haber también, como hemos dicho, haberse puesto por delante dos veces en el marcador, sobre todo la primera vez, la más clara, ese 0-2 al descanso, que parecía vislumbrar una nueva victoria a domicilio del Ubrique Unión Deportiva, pero en la segunda mitad, fallos puntuales en defensa, fallos pues que permitieron al equipo villamartinense darle la vuelta al marcador. El infantil, este sí que volvía a ganar en Villamartín, 2 goles a 4, se consolida en la segunda posición, al igual que el Ubrique Unión Deportiva Lemín, también está metida en la segunda posición de la tabla clasificatoria, a pesar de que este pasado sábado no podía pasar del empate ante el conjunto de El Torno 2009, un rival directo, por cierto. Pero se mantiene en esa segunda posición, y el que ocupa ahora mismo el liderato es el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que vencía por 5-9 al conjunto del Florida. Además de esto, el fin de semana ha dado para mucho. Por ejemplo, tenemos que hablar también de baloncesto, lo haremos si no hoy mañana, de las victorias de los equipos del Cabu, porque hemos tenido un fin de semana excepcional. Han ganado los cinco equipos del Cabu, que entraban en competición este fin de semana. También tenemos que hablar del 24º Cross Pinar Público de La Barrosa, una prueba de cross donde participaron los jóvenes ubriqueños, que están divididos entre la Escuela de Atletismo y el Club Maratón de Jerez, que por cierto también van a estar presentes este próximo domingo en el prestigioso Cross Internacional de Itálica, que se celebra pues un año más en Santiponce, en las ruinas romanas de Itálica. También del torneo de ajedrez de Navidad tenemos los resultados. Bueno, se disputó pues el pasado mes de diciembre, pero hasta ahora no habíamos podido pues comentar, ¿no?, cómo quedaba esa clasificación de un torneo de Navidad en el que se llevaba la victoria absoluta Antonio Medina por delante de Juan Lara y de Francisco Rosado. Y también vamos a hablar del primer torneo Alevín Sierra de Cádiz, que se disputaba en Ubrique, que organizaba la Escuela de Fútbol UEA Sierra de Cádiz. Y también, por cierto, para los jóvenes socios de la Peña Sevillista, se está preparando para este domingo, como todos los años, una excursión para presenciar el partido entre el Sevilla y el Málaga, partido de primera división totalmente gratuito, tanto transporte como entrada para los pequeños socios del Ubrique Unión Deportiva. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En los callejones 41B, Centro Colchón. Bienvenido a las rebajas. Compre su colchón y lleves un regalo por rebajas o descuento equivalente. Comprando un colchón de 90, le regalamos juego de sábanas coralina o descuento equivalente. En colchones de matrimonio, regalo de nórdico o descuento equivalente. Consulte modelos. ¿Sufre problemas en el cuello? Déjese asesorar con nuestra nueva gama de almohadas viscoelástica, viscogel, biconfort, novagel, vitaminic, almohadas sin colas, sin sustancias dañinas e indeformables, con tratamientos antiácaros, antibacterianos y diferentes densidades según peso, todas en rebaja. ¿Ha dormido alguna vez en las nubes? Con el colchón y Gravity Capa Ecotón algodón natural de 400 gramos, núcleo de aceites vegetales de alta densidad con biopolioles naturales, tendrá un descanso acogedor. Consúltenos. Ofertas en sábanas coralina 3x2 hasta fin de existencias. Centro Colchón, en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. ¿Te casas? Pide presupuesto para tu boda. Ahora es el momento. En Foto Alba, precios especiales. Con nuevas y espectaculares imágenes de nuestra grúa y drones. También hacemos el trabajo que necesites para tu empresa. Fotografía profesional y vídeo. En Foto Alba, más de 25 años, dando lo mejor. Y ahora, un servicio directo en el momento para que tengas tus impresiones fotográficas en gran formato o cualquier tamaño. Foto Alba. En Ubrique, en calle Paso del Prado número 1. Teléfonos 956-46-8211 y 653-93-7080. Foto Alba te espera también en Arcos de la Frontera. Terapias manuales en Raquis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños o deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes vertebral, deportivo, descontracturante, terapia Reiki o de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita previa en el teléfono 646-581-701. Terapias manuales Rakis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956-46-2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. El Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios se traslada próximamente a la avenida Fernando Quiñones número 1, frente al parque Rafael Alberti. Cambiaremos de imagen y de nombre, pasando a ser Clínica Los Remedios. Contaremos con unas mejores instalaciones y ofreceremos una amplia gama de especialidades médicas: rehabilitación, clínica dental, alergología, dermatología, podología, pediatría, dietética y nutrición, ginecología, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía vascular, cardiología, traumatología o psicología, entre otras. Así como la realización de certificados médicos para armas y carnet de conducir, realizando totalmente gratis fotografías y tramitación online con la DGT. Además, contaremos con nuestra oficina de Asisa, en la que realizamos todo tipo de pólizas de salud a precios asequibles. No te lo pienses, hazte socio, tu salud es lo primero. Somos el centro con mayor referencia de toda la serranía, pioneros en la salud. Recuerda, próximo traslado del Centro Médico a la avenida Fernando Quiñones número 1, frente al parque. Teléfono 956-46-23-23. Sí, 31 minutos de la tarde. Arrancamos con nuestro humilde homenaje hoy a David Bowie, con esta Héroes. Y vamos nosotros a centrarnos en el fútbol, que es lo que nos interesa en la jornada de hoy, conocer cómo se le dio el partido de ayer en San Fernando al Ubrique Unión Deportiva en el campo municipal de Bazán, donde empató a 1. Un encuentro que, según nos comentan, el Ubrique Unión Deportiva dio una imagen bien distinta a la que ofrecía en estos últimos partidos de liga antes del parón navideño. Parece que ese parón no le ha venido mal al equipo de Mario Casilla. En la primera parte, el Ubrique Unión Deportiva fue superior a su rival. Nada más empezar, tuvo una clara ocasión en los pies de Panzi. Y luego también Barra tuvo un par de ocasiones para haber adelantado a su equipo en sendos remates de cabeza, balón parado. Luis también en esta primera mitad tuvo una ocasión, un balón largo, un balón al fondo, al que le faltó un poquillo de velocidad porque llegaba muy forzado ante el mano a mano del portero local de Juan Rodríguez, que terminó ganando el guardameta isleño. En esta primera mitad, el Cañorrera apenas llegó al área ubriqueña, por destacar un tiro lejano como lo más peligroso en este primer periodo. Pero en la segunda parte la cosa cambió un poco, porque el Cañorrera empezó mucho mejor, apretó un poquillo más, tuvo algunas buenas ocasiones, una en un balón a bocajarro dentro del área chica que supo solventar Carlos Pérez, y el Ubrique Unión Deportiva a la contra también gozó de un par de ocasiones, pero la única que consiguió en este caso materializar fue la lograda en el minuto 73, un tiro de Lolo, una buena parada del portero Juan Rodríguez, cuyo rechace fue cogido por Antonio Domínguez, por Peluca, que conseguía poner el balón dentro de la red. De esta manera, como decimos, era el minuto 73, se adelantaba el Ubrique Unión Deportiva, pero todavía con 15 minutos por delante, estaba o cabía la esperanza de traerse 3 puntos de San Fernando, pero en el minuto 85 un robo de balón en la zona de 3 cuartos del Ubrique Unión Deportiva, pues permitió al Cañorrera pues en este caso armar una jugada de ataque en la que un pase dio o rebotó en un defensa obriqueño, en Carlos Gil. Ese rebote le cayó, o en ese rebote el balón le cayó a los pies de Rafael Calvo, que pudo superar la salida de Carlos Pérez. 1-1 en el marcador y en el minuto 85, como decimos, y el Ubrique Unión Deportiva, que ya contaba o ya tenía un jugador menos, expulsión por doble amarilla de Juanmi, que hizo que el Ubrique Unión Deportiva tuviera que defender ese resultado en esos últimos minutos. Ellos apretaron e incluso el Ubrique Unión Deportiva tuvo alguna que otra a la contra, pero ya el marcador no se movería, se quedaría en ese 1-1. Esto es un resumen rápido y breve de lo que dio el partido en el día de ayer, pero vamos a conocerlo más de cerca desde el punto de vista de uno de sus protagonistas, de Manuel Domínguez, de Lola, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú? Primer partido del año, primer punto logrado, podemos decir, en un terreno hostil como es el campo de Cañorrera, que siempre es complicado puntuar allí. Y bueno, pues no sé si estáis contentos con el punto. ¿Qué tal fueron las cosas ayer? Bueno, pues, hombre, el punto en verdad como que sabía un poquillo a poco, porque hicimos un buen partido y, ya sabes, ahí en el 85 nos metieron, ellos habían llegado muy poco, nosotros habíamos tenido muchísimas ocasiones, sobre todo en la primera parte. Uh-huh. Y entonces te vienes pagado un poquillo con la cara partida, ¿no? Pero viendo lo positivo, pues te vieron muchas ganas, se jugó bien, se hizo lo que se entrena, que lo más importante, ¿sí? Por lo menos es la parte positiva, vamos. Mm-hmm. Sobre todo que es importante comenzar el año puntuando y rompiendo esa mala racha que habéis tenido en el mes de diciembre, ¿no? Sobre todo en el último partido, fue un poco doloroso caer ante el colista, ¿no? Pues sí, es eso. Después de los partidos que hemos estado haciendo, que hemos estado más flojillos, ¿no? No hemos hecho las cosas bien, y por lo menos un punto fuera de casa ante un rival que estaba ahí con nosotros más o menos, un rival durillo, ¿no? Eran grandes y eso, pues por lo menos un puntillo, y va a empezar bien medio que el año. Comentan que, como tú bien has dicho, que en la primera parte el equipo estuvo a buen nivel, creasteis muchas ocasiones, aunque es lo que tú comentas, no llegado ese premio del gol, si se hubiera ido con un 0-1, un 0-2 al descanso, no hubiera sido nada extraño, ¿no? No, sí, eso. En la primera parte dominamos el juego totalmente. Hicimos la presión arriba, ellos intentaban sacar la jugada, pero nada, no les duraba el balón nada, o daban un pelotazo y nada, el balón siempre controlado. Y eso, tuvimos 3-4 ocasiones claras y no las metimos, ya está. Tuvimos la mala suerte esa, pero vamos, es lo que tú dices, si nos fuéramos ido con un 0-2 al descanso no fuera pasado nada. Se fuiste con empate a cero y en la segunda mitad parece que la cosa cambió un poco porque los locales apretaron un poco más. ¿Cómo fue esta segunda parte? Sí, ellos apretaron un poquillo, nosotros quieras o no, físico, después de la primera parte que habíamos hecho un desgaste grande y bajamos un poquillo, la verdad. Y ellos eso, apretaron un poquillo más y tampoco es que crearan mucho, tuvieron una antes del gol y la del gol que fue ahí también Pero eso, nosotros bajamos un poquillo y ellos apretaron. Pero vamos, también tuvimos unas cuantas en la segunda parte que no entraron. Y nada, un poquillo de mala suerte también ayer. Bajasteis un poco, pero sin embargo fuisteis los primeros en adelantaros en el marcador, ¿no? ¿Cómo fue el gol y qué pasó después? Sí, el gol también es que para que entrara tú tuvimos que tirar tres veces por lo menos. Fue uh-huh. Mario entró por la banda, la puso atrás a Lolo, creo que fue. Lolo tiró, la paró el portero, tiró a Aníbal, creo también, y la volvió a parar el portero. Y ya después Peluca metió ahí en boca de gol, la empujó. ¿Y cambió el partido después del gol? Bueno, la verdad es que ellos ya empezaron a susar. Nosotros nos venimos un poquillo más atrás, pero vamos, ¿qué es lo que te digo? Que ellos lo que hacían era pegar balonazo y poco más, y no intentaban jugar nada. Uh-huh. Y a ver lo que sale. Lo que pasa es que cuando el marcador es tan corto, se corre ese riesgo de que le pueda salir alguna bien, como ocurrió, ¿no? En este caso. Es lo que pasa. Va 0-1 nada más ganando. El partido se te hace eterno, el tiempo no pasa. Y claro, te ves ahí que cualquier despiste que tengas te empatan. Pues eso, te vienes como un poquillo atrás. Pero vamos, que es lo que te digo, que seguían sin llegar, solo pelotazos, y hasta que tuvieron la suerte de que se encontraron una. Y sobre todo teniendo en cuenta que marcaron a 5 minutos del final, que ya ustedes estabais con uno menos, esos últimos minutos tuvieron que ser tensos, ¿no? Pues sí, claro, y sobre todo esto, con uno menos, te echas atrás, empiezas a defender resultados, te meten el gol y ya la reacción, tú sabes. Vamos, que aún así es lo que te he dicho antes, tuvimos algunas para tener los 3 puntos, pero no entraba ayer y ya está. Bueno, hay que dar por bueno, por lo tanto, ese empate, sobre todo porque lo comentabas tú, también nos lo han dicho a las personas que asistieron al campo de municipal de Bazán, que se vio mejoría en el juego con respecto a las últimas jornadas, ¿no? Sí, es lo que te he dicho al principio, que hay que darse con lo positivo, que se están haciendo las cosas bien. Llevamos toda la Navidad trabajando bastante bien, los entrenos han cambiado, la gente se ve otra cosita, ¿sabes? Que no, la ilusión que se había perdido un poquillo, parecía, pues parece que está volviendo otra vez a recuperarse, y eso, los entrenos son, la gente está súper en su fa y vamos, ayer se vio en el campo. Uh-huh. Es que eso es lo raro, sobre todo lo que hemos visto en este mes de diciembre, porque bueno, se han jugado pues esos partidos en casa. El equipo daba la impresión, lo que tú comentas, que como que había perdido la ilusión. ¿Qué es lo que le ha pasado? Pues no sé, es lo que te digo. Cuando las cosas tampoco van tan bien, ¿no? Pues todo el mundo no está igual de bien, digamos, ¿no? Uh-huh. Y las ganas no son las mismas. Entonces, pues sinceramente no se ha entrenado como se tiene que entrenar. Porque no por los entrenamientos, sino por la actitud de nosotros. Y no uh-huh. te das cuenta, pero cuando empiezas a entrenar fuerte de verdad, dices, coño, es que no estábamos entrenando. Entonces, pues, llevamos toda la Navidad, son 3 semanas más o menos que estamos a piñón y los resultados van allá seguro. Si seguimos con esta actitud, seguro, vamos. Uh-huh. Pero tú, no obstante, ¿tú crees que, bueno, como está ahora la cosa, ahora va a terminar la primera vuelta, pero que ahora mismo hay que olvidarse un poco de ascenso, de estar en la zona alta, centraros en lo que parece que está de moda hoy en día, ¿no? En el partido a partido, si llega el ascenso, bien, y si no llega, pues al menos ha intentado, ¿no? Pero tampoco es conveniente meterse más presión de la debida, ¿no? No, claro, y más en la situación en la que estamos, que tampoco estamos como para pensar mucho en ascenso, sino uh-huh. lo que tú dices. Y partido a partido, entrenar fuerte y nada, y las cosas, los resultados van a llegar seguro, vamos. Uh-huh. Bueno, lo primero es que lo mejor es que lo tenga claro la plantilla, pero que también la afición lo tenga claro, que bueno, este año parece que las cosas no han ido tan rápidas, ¿no? como en las temporadas anteriores, pero lo que sí es cierto, y eso estarás conmigo, que el aficionado del Ubrique Unión Deportiva se merece ya un buen partido en casa, ¿eh? No, sí, la verdad que sí, que hay que pedirle un poquito de paciencia, que no, las uh-huh. cosas no han salido como nosotros queríamos, ¿no? Pero que es lo que te digo, que se está cambiado todo. La gente está súper ensufada y esto parece otra cosa. A ver, tú vas a un entrenamiento de hace un mes o un mes y medio y ves uno de ahora y es totalmente distinto. Y uh-huh. nada, yo creo que el domingo con el Federico Mayo, ¿qué es? Uh-huh. Creo yo que vamos a hacer un buen partido. El sábado, nos dicen que es el sábado. Ah, el sábado. Nos han comentado, no sé. Vale. Bueno, ese partido ante Federico Mayo, con el que tú comentas, en el Barbadillo, sábado a las 4:30, según nos han comentado, será el último de esta primera vuelta en casa. Y bueno, no sé si es un buen momento para hacer balance. ¿Ha sido decepcionante para vosotros esta primera vuelta? ¿Esperabais más? Hombre, la verdad que esperábamos más. Pues sí, la verdad que sí. Sobre todo que al principio, hombre, que los primeros partidos yo veía la cosa bien, pero no sé, empezaron a cambiar las cosas. Lo que te digo antes, se perdió como la ilusión, no sé, y hemos ido para abajo, pero bueno, ¿qué es lo que te digo? Que en vez de no tenemos que mirar para atrás, hay que mirar para adelante y ya está, y solucionar esto lo mejor que se pueda. Hombre, era de esperar que no se estuviera, al menos en esas primeras jornadas, al nivel de las temporadas anteriores, porque había habido muchos cambios en la plantilla y lógicamente necesitan ese tiempo de adaptación. Pero ¿crees que habéis notado en exceso la salida? Hombre, algo se ha notado, está claro. Se han ido jugadores importantes, ¿no? Pero lo que te digo, lo que más se ha notado, creo yo, es que ha entrado mucha gente joven y sí, nueva, ¿no? Entonces se tienen que adaptar, ¿no? Y no es tan fácil, y además son bastantes los que han entrado nuevos. Uh-huh. Vamos, lo están dando todo, la verdad, y están aportando bastante. Son muy jóvenes, como tú bien comentas, y necesitan más tiempo para hacerse, ¿no?, al equipo. Ahí está, hay que tener paciencia. Sobre todo, es que la gente que se ha ido se nota sobre todo por la experiencia, ¿no? Era uh-huh. gente que, más veterana, ¿no? Con muchos años ya de fútbol y eso, entonces eso se nota, y sobre todo dentro del campo, ¿no? A la hora de competir es donde se nota más. Bueno, una buena noticia para vosotros y también para los aficionados va a ser la vuelta de jugadores, por ejemplo Paco, que ha estado prácticamente ausente por lesión en casi toda la primera vuelta, y el regreso que también se ha anunciado de Ángel Román, que es el gol, ¿no? El gol que quizás le haga falta al equipo, pues de nuevo lo vais a tener con vosotros, y esto sin duda os va a dar alas y mucha más confianza, ¿no? Pues sí, sobre todo eso, sobre todo confianza, Jesús. Bueno, todos sabemos que Paco se nota mucho, ¿no? Y sobre todo lo que nos estaba costando a nosotros es llegar, ¿no? Ese último pase, ¿no? El crear las ocasiones, y eso nos lo va a dar el seguro. Y después, cuando entre Ángel, pues claro, nos va a dar más gol. Y si conecta con Paco como estaba conectando estos años atrás, pues va a venir muy bien, la verdad. Sobre todo esa experiencia de la que se tienen que empapar los jóvenes que han entrado esta temporada a la Ubrique Unión Deportiva. Bueno, Lola, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido. Enhorabuena por ese punto. Ya decimos, se ha roto esa racha de derrotas consecutivas, se ha puntuado fuera de casa, que siempre es bienvenido. Y nada, esperemos que se cumplan los pronósticos y que veamos una mejor cara del Ubrique Unión Deportiva en esta segunda vuelta, ¿eh? Hombre, yo creo que sí, que seguro. Pues nada, muchas gracias. Venga, seguro. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues seguimos hablando de este partido, este 1-1 entre el Club Deportivo Cañorrera y el Ubrique Unión Deportiva. El encuentro se jugaba en la tarde de ayer en el campo municipal de Bazán, en San Fernando. Y por parte del Ubrique Unión Deportiva, según reza en el acta, jugaron Carlos Pérez en la portería, Barra, Lola, Mario, Juanmi, Luis, Lolo, Juanda, Aníbal, Carlos Gil y Panzi. Ese fue el 11 titular que puso Mario Casilla en Liza. También estuvieron presentes y participaron Raúl Alguacil, en el minuto 59 sustituía a Luis Peluca, Antonio Domínguez entraba por Barra en el minuto 66... Javi Orellana entraba en este caso por Lola en el minuto 81 y Pedro Pablo sustituía a Aníbal en el minuto 86. Fueron los jugadores que estuvieron presentes en ese partido que se disputaba en el día de ayer. Y ya decimos, ahora poco a poco pues veremos también la incorporación de dos piezas que han sido clave en estas dos temporadas anteriores, como era Paco, que inédito, casi inédito podríamos decir, en la primera vuelta a causa de esa lesión, de ese problema físico, y parece que bueno, ya tiene el alta y poco a poco, lógicamente, no puede entrar del tirón, tiene que ir poco a poco, irá incorporándose a Ubrique Unión Deportiva, comenzará con esos entrenamientos y más pronto que tarde lo veremos sobre los terrenos de juego, que es lo que esperamos los aficionados. Y en esa misma línea tenemos a Ángel Román, que ha sido la incorporación ahora de invierno por parte del Ubrique Unión Deportiva. Una ausencia en esta primera vuelta que sin duda se ha notado en exceso, porque los goles que aportaba Ángel Román sin duda era lo que había o habían hecho que el Ubrique Unión Deportiva fuera uno de los equipos más goleadores en estas últimas temporadas. Hoy por hoy, pues podemos decir que es casi lo contrario, es uno de los equipos menos goleadores, que menos goles ha hecho hasta el momento, 16, bastante poco, ¿no?, para lo que hemos visto a Ubrique Unión Deportiva en estos dos últimos años. Bueno, decíamos que ese era el 11, la alineación que puso en liza Mario Casilla, y bueno, el goleador del partido, en este caso, Peluca, en el minuto 73. La jornada, además, en esta tercera andaluza gaditana senior, nos dejaba estos marcadores: Unión Deportiva Torrecera 3, Rayo Sanluqueño 0, Unión Polideportiva El Puerto 1, Pueblo Nuevo 4, Federico Mayo 2, Vejer Balompié 1, Fútbol Club Puerto Real 2, San Fernando B 1, San Benito 2, Juventud de Prado de Rey 3 y Juventud Sanluqueña 6, Atlético San Roque 2. Como podemos comprobar, en este caso se han dado algunos marcadores sorprendentes, que el Fútbol Club Puerto Real le haya ganado al líder, pues no es tampoco algo que se esperaba. Pero bueno, ya hemos visto que si hay una cosa que caracteriza a esta categoría es la poca regularidad de los equipos, de los conjuntos que forman parte de él, que se pueden ver sorprendidos en cualquier momento en campos ajenos, en equipos pues que ocupan esas últimas plazas de la tabla clasificatoria. La clasificación, ¿cómo se encuentra? Pues San Fernando B es el líder con 28 puntos y está empatado, atención, con Juventud Sanluqueña y Unión Deportiva Tarifa, los tres con 28 puntos, han jugado el mismo número de partidos y en este caso, como decimos, empatado. Ahora mismo pues parece que al menos en la lucha por la liga está más bonita e interesante que en temporadas anteriores, donde hemos visto pues al Club Deportivo San Fernando Fútbol Club, Jerez Deportivo Fútbol Club, que bueno, pues se llevaba las victorias de calle, ¿no? Los lideratos, los títulos ligueros. De hecho, todavía sigue haciendo de la suya en esa segunda andaluza, ¿no? Pues ahora tenemos ese trío de equipos, esa terna, que se están jugando pues la liga, y muy cerca de ellos está el Atlético San Roque con 26 puntos, que ocupa la cuarta posición. La Salle de Puerto Real y Rayo Sanluqueño tienen 23 puntos, 22 Vejer Balompié, 21 San Benito, 18 Federico Mayo y Ubrique Unión Deportiva en décima posición. Baja hasta la décima posición el Ubrique Unión Deportiva. 17 puntos Pueblo Nuevo y Juventud de Prado de Rey, 16 Caño Herrera, 15 Unión Deportiva Torrecera, 13 Fútbol Club Puerto Real y 8 la Unión Polideportiva El Puerto. El Ubrique Unión Deportiva ahora mismo, digamos que está en el ecuador de la tabla clasificatoria. Tiene la primera posición a 10 puntos y está alejado de la última posición también 10 puntos. Es decir, más igualdad en este aspecto no puede haber. 10 puntos no son mucho, ni por arriba ni por abajo. Así que, sobre todo quedando toda una segunda vuelta por delante. Vamos a ver si el equipo, el ubriqueño, recupera esa alegría a la que nos ha acostumbrado en estas dos primeras temporadas que ha estado en liza, y al menos se pueden divertir los aficionados viendo al Ubrique Unión Deportiva en casa, que es sin duda lo que le ha faltado en estas últimas jornadas, sobre todo en ese mes de diciembre, ese pésimo mes de diciembre para el Ubrique Unión Deportiva, justo cuando estaba a un paso, ¿no?, de meterse en la zona de ascenso, además venciendo a un equipo como era el Rayo Sanluqueño, un equipo que estaba ocupando esas primeras posiciones de la tabla, aunque ha perdido un poco de comba en esta jornada. Ese momento parecía ya que iba a ser el punto de inflexión y que ya el equipo se iba a ir por la zona alta, pero fue un punto de inflexión para lo negativo, porque vinieron esas tres derrotas consecutivas, insistimos, sobre todo la última ante el colista, dolorosa, sobre todo para los aficionados. Pues bien, pues eso es lo que nos dejó lo que ha sido la decimosexta y penúltima jornada de la primera vuelta de la tercera andaluza gaditana. Vámonos con el repaso de la jornada en cuanto al resto de equipos. Nos fijamos en la categoría juvenil tras Mayo 3, Ubrique Unión Deportiva 1. Un partido igualado, un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva le jugó de tú a tú a uno de los conjuntos que ahora mismo pues ocupan las primeras posiciones de la tabla, la tercera. Está claro que tiene muy complicado luchar por el título liguero, que ya parece que va a estar en manos o del Huesca Sierra de Cádiz o del San Fernando Atlético, porque bueno, a partir de esos dos equipos ya hay un salto importante en lo que se refiere a punto. Pero el Transmayo ocupa ahora mismo esa tercera posición, está a 13 puntos del Huesca Sierra de Cádiz y por lo tanto es uno de los equipos más fuertes de la categoría, o al menos así lo dice la clasificación. Y apenas se vio diferencias de nivel, o no hubo diferencias de nivel entre el Transmayo y el Ubrique Unión Deportiva, que ocupa las plazas de la zona baja, ¿no? La primera parte fue muy igualada, tan solo se desniveló cuando en este caso el Transmayo aprovechó una de las pocas ocasiones de las que dispuso. El Ubrique Unión Deportiva ya tuvo una ocasión, un tiro a la cepa del poste que sacó un defensa bajo palo, y en el minuto 24, en un desajuste defensivo, llegaba el gol, el primer gol del Transmayo Fútbol Club. Un gol que pudo ampliarse porque la siguiente jugada también tuvo una ocasión clara el equipo local, pero no conseguía en este caso, por suerte, traspasar o entrar en la portería. Tras ese 1-0, esta otra jugada ya se convirtió en un partido de lucha física, sobre todo, con pocas ocasiones, lucha por el control en el centro del campo. La propuesta de ellos era controlar el balón desde atrás y lanzar balones largos buscando las espaldas de la defensa, y que su delantero Espigado pues también aprovechara la circunstancia pues para desnivelar el marcador. Así terminaba la primera mitad. Tras el paso por vestuario, en el minuto 60, el colegiado del partido, Román Vega, decretaba penalti a favor del Ubrique Unión Deportiva, que se encargó de marcar Pizano. Y a los dos o tres minutos vino una jugada que pudo ser clave en este partido. Una gran ocasión para el Ubrique Unión Deportiva. Dentro del área chica, un balón suelto, hasta tres tiros a bocajarro. Dos veces los paró el portero, que prácticamente se encontró el balón. Y el Ubrique Unión Deportiva desaprovechaba una gran ocasión para haberle dado la vuelta al marcador y ponerse con ventaja, porque a los cuatro minutos llegaba una jugada por banda del conjunto local, un centro desde la banda que en el que el balón daba en la rodilla de un jugador ubriqueño y después en su mano, rebotaba en la rodilla y daba en la mano, y el colegiado no lo dudó, decretaba penalti por manos en el área ubriqueña. Un penalti en ese minuto 70 que se encargó de transformar Alejandro Mendoza. Perdón, con este resultado el Ubrique Unión Deportiva presionó arriba buscando el empate, y lo único que encontró fue un contraataque en el que el Transmayo, por mediación de Pedro Delgado, conseguía el definitivo 3-1. Prácticamente las dos ocasiones de las que gozó el Transmayo, pues la transformó, se convirtieron en goles, y en definitiva fue lo que la diferencia entre ambos equipos en un partido, insistimos, muy igualado, a pesar de la diferencia que hay en la clasificación. El próximo rival será el Chipiona, el domingo a las 12. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva, según reza en el acta, Pedro Pazo, Francisco Javier Gago, Jorge Chacón, José Luis Lamela, Óscar Pérez, Francisco José Ramírez, Juan Carlos López, Daniel Rubiales, José Alberto Pizano, Juan Rosado y Adrián Valle. Pedro Barragán entraba por Juan Carlos López en el minuto 56. Francisco Rodríguez Márquez sustituía a Francisco José Ramírez en el 79. José Carlos Salguero entraba por Juan Rosado en el 85, en el 88 José Enrique Iglesias sustituía a Daniel Rubiales, y en el 89 Bechari, Elbar Mohamed entraba por Adrián Valle y lo sustituía, como decimos, ya en ese minuto 89. La jornada nos dejaba estos marcadores: La Salle de Puerto Real 0, Puerto Realeña 6, y San Fernando Atlético 1, Huesca Sierra de Cádiz 2. El partido entre los dos primeros clasificados se decantó para el equipo visitante, que ya supera en 4 puntos al San Fernando. Roteña, Unión Deportiva Roteña 5, San Fernando B 1. Tras Mayo 3, Ubrique Unión Deportiva 1, Chipiona 1, Chiclana B 1, Domingo Sabio 5, Villamartín 1 y Arcos B 1, Puerto Serrano Atlético 0. Huea Sierra de Cádiz líder, 42 puntos, 38 San Fernando Atlético, 29 Tras Mayo, 28 Puerto Realeña, 26 Chipiona y San Fernando B, 25 Arcos B y Puerto Serrano Atlético, 20 Domingo Sabio, 19 Unión Deportiva Roteña, 18 La Salle de Puerto Real B, 17 en duodécima posición el Ubrique Unión Deportiva, 14 el Grupo de Empresas Bazán, 13 puntos Villamartín, 10 puntos Chiclana B y cierra la tabla con 5 puntos el Chiclana Industrial. Insistimos, el próximo choque será aquí en casa el domingo en el Barbadillo, 12 del mediodía, Ubrique Unión Deportiva Chipiona. Categoría cadete, Unión Deportiva Villamartín 4, Ubrique Unión Deportiva 4. El Ubrique Unión Deportiva que vio cómo le remontaron en dos ocasiones un marcador a favor. Y es que el conjunto que dirige Modesto Barragán se mostró una vez más muy endeble en defensa. Se lo puso demasiado fácil al equipo local. Una buena primera parte la que completó el Ubrique Unión Deportiva, que se fue al descanso con un 0-2 tras los goles de Javi Corrales y de Juan García en el minuto 20 y en el 39. Se fue por lo tanto con ventaja al descanso. Se esperaba una reacción de los locales tras el paso por vestuario, así fue, pero el Ubrique Unión Deportiva aguantó bien y tan solo tuvo que lamentar, como decimos, jugadas puntuales que terminaron costándole goles. En el minuto 59, en el minuto 59, casi de forma consecutiva, y en el minuto 61, fueron tres goles consecutivos que permitieron a los locales darle la vuelta al marcador. La defensa muy endeble, le hacen goles muy fáciles, los porteros tampoco tuvieron una buena actuación, también fallaron en este caso. Y bueno, pues a pesar de que le dieron la vuelta al marcador, el Ubrique Unión Deportiva supo reaccionar, empatar. En este caso fue Alejandro de la Torre el que conseguía empatar y Diego Jesús Salguero el que ponía al Ubrique Unión Deportiva por delante. En los minutos finales, el Villamartín empató en una jugada en la que los ubriqueños pidieron fuera de juego. Aún así, todavía el Javi Corrales, el máximo goleador del equipo y el segundo jugador más goleador de la categoría, tuvo una buena ocasión, un mano a mano ante el portero, al que consiguió superar, pero su vaselina era, o el balón en este caso, era sacado por un defensa bajo palos. Ese fue el resumen de este partido. Para muestra un botón de lo que decimos, porque hemos hablado pues de esa supuesta debilidad, ¿no?, del Ubrique Unión Deportiva en labores defensivas. Y es que es muy gráfico este dato que vamos a dar. El conjunto ubriqueño es el equipo más goleado de la categoría, con un total de 46 goles. Llámenlo despistes o lo que sea, pero los datos no mienten. En este caso, pues es evidente que el conjunto ubriqueño tiene, como decimos, un pequeño o grande, según lo quieran ver, ¿no? Tiene un problema en defensa, que le ha hecho ser el equipo más goleador de la categoría sin ser el colista. Eso también hay que destacarlo. Pues en este caso la clasificación queda los resultados de la jornada fueron los siguientes: Atlético San José 1, Huea Sierra de Cádiz 7, Espera 2, Bornense Atlético 2, Olvera 6, Alcalá del Valle 1 y Florida 5, Gedula Balompié 1. Huea Sierra de Cádiz líder, 36 puntos, 30 tiene el Florida Unión Deportiva, 23 Espera, 18 Gedula, 16 Villamartín, Atlético San José y el Alcalá del Valle, 12 el Ubrique Unión Deportiva, 10 el Bornense Atlético, 8 puntos el Olvera, 6 Puerto Serrano Atlético y el Arcos B es el colista con 2 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Olvera. El partido se va a disputar el próximo sábado a las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. Y el que sí da alegrías es el Ubrique Unión Deportiva Infantil. Nueva victoria a domicilio y ante un rival directo como es el Villamartín. 2-4 fue el resultado final de un partido complicado para el Ubrique Unión Deportiva, porque tuvo enfrente un buen rival. Ellos pues lo tenían muy claro, basaban su juego sobre todo en un delantero con bastante calidad, sobre todo un medio punta que tocaba bastante el balón, como hemos dicho, jugador de mucha calidad, dos jugadores que destacaban sobre el resto y a los que buscaban sus compañeros. El Ubrique Unión Deportiva tuvo un par de acercamientos en esos primeros minutos, pero sería el conjunto del Villamartín el que se adelantaba en el minuto 5. El Ubrique Unión Deportiva tenía controlaba esa primera parte, creaba ocasiones pero no tenía puntería, se jugó muy bien en esa primera mitad y a pesar de ello se fue perdiendo por 1-0, pero como decimos, con el trabajo bien hecho, si se seguía esa línea era de esperar que enseguida pues se le diera la vuelta al marcador. Hubo que esperar hasta la segunda parte, nada más comenzar, Alex García Miranda ponía el 1-1 en el marcador. Poco después, en el 67, en este caso era José Antonio Corral el que conseguía el 1-2, y de nuevo en el minuto 77 Alex García Miranda conseguía el 1-3. Se le ponía la cosa muy de cara al conjunto ubriqueño, pero poco después también veía cómo el Villamartín la cortaba a distancia. No había que confiarse y poco después pues lograba el definitivo 2-4 de penalti. Fue un continuo dominio del Ubrique Unión Deportiva en esta segunda mitad, pero también hay que destacar que ellos pusieron más resistencia en la segunda parte que en la primera. La jornada, pues bueno, el Ubrique Unión Deportiva jugó con Sergio David Jiménez, Raúl Medinilla, Jorge Espinosa, Alejandro García Miranda, Carlos de la Torre, Valentín Fernández, José Antonio Corral, Jesús Mateo, Fernando Aranda, José Antonio Parra y Alejandro Rivera. También formaron parte de la expedición Cayetano Paradas, Alberto Bonilla, José Luis Carrasco, Mario Mateos y David Muñoz. Fueron los jugadores presentes en este partido. La jornada nos dejaba estos marcadores: Atlético San José 0, Florida Club de Fútbol 5, Espera 3, Bornense 1, Villamartín 2, Ubrique Unión Deportiva 4, Olvera 5, Alcalá del Valle 1 y Florida Club Deportivo 0, Gédula Balompié 3. Líder Florida Club de Fútbol, 33 puntos. 27 tiene el Ubrique Unión Deportiva en esa segunda posición, ya aquí, 6 puntos de diferencia, como los 6 puntos de diferencia entre el Ubrique Unión Deportiva y el tercer clasificado, que es el Gédula Balompié, que sube hasta esa tercera posición en detrimento del Villamartín, que queda en cuarta posición con 18 puntos. 16 tiene Atlético San José y Olvera, 14 Arcos B y Alcalá del Valle, 11 puntos Espera, 4 puntos Bornense, cierra la clasificación el Florida Club Deportivo. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el equipo del Olvera. El partido se va a jugar en el Antonio Barbadillo el sábado a las 10 de la mañana. Vámonos ya con la categoría Alevín. Empate a 4 entre el Torno 2009 y el Ubrique Unión Deportiva. El conjunto ubriqueño que se encontró enfrente a un equipo muy guerrillero, muy luchador y bueno, que sorprendía, porque en el minuto 3 ya se adelantaba en el marcador. Reaccionaba bien el Ubrique Unión Deportiva y en el minuto 9 Francisco Yucia conseguía el empate a un gol. A partir de aquí pues el encuentro fue un toma y daca, ocasiones por parte de los dos equipos. En este caso fue el Torno 2009 el que aprovechó un fallo del Ubrique Unión Deportiva para poner el 2-1. Por suerte, antes del descanso estaban por ahí Manuel Benítez y Cristian Mateos para en el 23 y en el 29 marcar para el Ubrique Unión Deportiva y permitirle irse con ventaja al descanso. En la segunda parte apretaron arriba los jugadores locales y fruto de esa presión llegaron dos goles que le permitieron ponerse de nuevo por delante. En el minuto 40 ya mandaba o ganaban por 4-3. En este caso el equipo local que supo parar el juego por bandas del Ubrique Unión Deportiva, pero luego bajaron un poco físicamente y el Ubrique Unión Deportiva aprovechó para empatar. Era el minuto 61, Cristian Mateos lograba el 4-4. A partir de aquí, pues vino un carrusel de ocasiones para el Ubrique Unión Deportiva. Dos balones que le sacaron los defensas bajo los palos. Anularon un gol por posible fuera de juego, un fuera de juego muy, muy justo. Y bueno, varias ocasiones que no supo aprovechar. No obstante, nos comentan que el resultado fue justo, el reparto de puntos para ambos, un punto para ambos equipos fue un resultado justo por lo que se pudo ver en este partido. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron David López, Alejandro Roldán, Álvaro Amaya, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Álvaro Coronel y Leandro Coronil. También lo hicieron Manuel Ordóñez, Manuel Benítez, Carlos López, Cristian Mateos y Álvaro Garcés. En este caso, la jornada nos dejó estos marcadores. Unión Deportiva Villamartín 5, San José Atlético 2, Zona Sur 7, Jerez Balompié 4, Nueva Jarilla 3, Amigos de la Cruz Roja 4 y San Benito 5, Pago San José 8. El San José Obrero es el líder, 30 puntos, 28 el Ubrique Unión Deportiva, segunda posición, 28 también el Icobesa Don Bosco, 27 el Torno 2009, 19 Villamartín, 17 Zona Sur, 12 Pago San José, 12 San Benito y Jerez Balompié, también con 12 puntos, 6 San José Atlético, 3 Atlético Nueva Jarilla, que es además el colista de la categoría. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Icobesa Don Bosco. Partido muy importante, se enfrentan dos equipos que están empatados a puntos, segundo contra tercero. El partido se va a jugar el sábado a las 11 de la mañana en el anexo del pabellón polideportivo municipal. Y completamos el repaso con el partido de la categoría Benjamín entre el Florida y el Ubrique Unión Deportiva, que terminó con victoria de los ubriqueños por 5-9. Y al igual que la mayoría de sus compañeros de entidad, de los otros equipos del Ubrique Unión Deportiva, tuvieron que remontar un marcador al verso que se le puso en contra muy pronto. En el minuto 1 ya perdía 1-0, aunque poco después Adriano Venegas lograba empatar y en este caso el equipo barqueño conseguía de nuevo adelantarse con 2-1 en el minuto 17. En el 19 Daniel Bórquez ponía el 2-2 y a partir de aquí pues vino el festival de goles del Ubrique Unión Deportiva. Ricardo Galán en el 22 y Adrián Gómez en el 23 ponían el 2-3 y el 2-4 y el 2-5, obra de Nicolás López Núñez, que lo logró en el minuto 29. Ya en la segunda parte, de nuevo Nicolás López Núñez marcaba para su equipo. El conjunto del Florida Club de Fútbol, que acortaba distancia en el 35 y en el 43, se ponía con ese 4-6, y Adriano Venegas logró dos goles casi seguidos en el minuto 45 y 47, que pusieron a su equipo con un 4-8 a su favor. Acortaría de nuevo distancias el Florida y Francisco Javier Fernández Rivero lograría el definitivo 5-9, que fue el resultado final del partido. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Rafael Oliva, Antonio Coveñas, Arturo Medinilla, Álvaro Macías, San Nicolás López, Adriano Venegas y Ricardo Galán. También lo hicieron Adrián Gómez, Francisco Javier Fernández, Daniel Bórquez, Mario Fernández y José Alberto Maza. En este caso, la jornada nos dejaba estos marcadores: San José Obrero B 8, Jerez Distrito Norte 0, Nueva Jarilla 4, Amigos de la Cruz Roja 11, Zona Sur 2, Jerez Balompié 7 y el ya consabido Florida 5, Ubrique Unión Deportiva 9. El Ubrique Unión Deportiva se convierte en el nuevo líder de la categoría porque descansaba el Villamartín, que hasta ahora ocupaba esa posición. Tiene 30 puntos, 27 puntos tiene el Villamartín, 19 San José Obrero y Florida Club de Fútbol, 18 Amigos de la Cruz Roja y San Benito, 15 Jerez Balompié B, 12 Jerez Distrito Norte, 9 Icobesa Don Bosco, 6 Zona Sur y como colista de la categoría tenemos a la Asociación Deportiva Nueva Jarilla con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva también será el Icobesa Don Bosco. Bueno, es un equipo de la zona media baja, más baja podríamos decir. El partido se va a jugar aquí en Ubrique, en el anexo del pabellón polideportivo municipal, el sábado a partir de las 12:30 del mediodía. Take the last train to Clarksville. Bueno, todavía nos queda tiempo para comentar un par de apuntes antes de meternos con el fútbol modesto. En este caso, nos quedamos con la información general del primer torneo alevín del Sierra de Cádiz, que se disputó el pasado fin de semana, podríamos decir que fue el pasado 3 de enero, creo recordar, 3 o 2 de enero, si la memoria no me falla. En este caso, ya sabe que lo organizaba la Escuela de Fútbol UEA Sierra de Cádiz, en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes. Contó con la participación de 16 equipos, representando a localidades de la Sierra de Cádiz, incluida la invitación especial del Club Deportivo Ronda. El que no estuvo finalmente y que se había anunciado es el equipo alevín del Sevilla Fútbol Club. El resto de municipios, bueno, los municipios representados, además de Ronda, fueron el Villamartín, Espera, Arcos, Bornos, El Bosque, Zahara de la Sierra, Ubrique, con dos equipos, el Ubrique Unión Deportiva y la Escuela Municipal de Fútbol, el Alcalá del Valle, el San José del Valle, Algodonales, Olvera, Puerto Serrano y Setenil. La actividad se llevó a cabo en el campo municipal de las pistas de atletismo, en el campo de césped natural, y comenzó a eso de las 10 de la mañana y finalizó en torno a las 7 y media de la tarde. En formato de competición consistió en una primera fase de grupos con 4 grupos, con clasificación única de los campeones de cada grupo para lo que era la fase final. De esta manera, la fase final, semifinales y final, que estuvieron llenas de emoción. La disputaron, por un lado, el Club Deportivo UEA Sierra de Cádiz, que se enfrentó al Arcos Asociación Deportiva, y por otro lado, el Ubrique Unión Deportiva y el Alcalá. En este caso, Arcos y Alcalá lograron el pase a la final, Ubrique cayó en esas semifinales y fue el Alcalá Club Deportivo el que finalmente se adjudicó el torneo. Una gran presencia de público, el graderío completo durante toda la jornada y jugadores, pues más de 200 participantes. En este caso, pues una primera edición del torneo Alevín Sierra de Cádiz que esperemos que tenga continuidad en los próximos años, porque ha dejado muy buen sabor de boca y puede ser la base pues de un torneo de referencia aquí en la Sierra de Cádiz. Y por otra parte también quisiéramos quedarnos con un comunicado de la Peña Sevillista de Ubrique, que organiza para este próximo sábado una excursión para presenciar el partido entre el Sevilla Fútbol Club y el Málaga Club de Fútbol. Será a partir de las 4 de la tarde, es el horario de este encuentro. Pues bien, la excursión está enfocada para llevar a los niños socios infantiles de la Peña al Estadio Raimón Sánchez Pizjuán para que puedan presenciar un partido de primera división de manera gratuita, tanto en lo que respecta al coste de la entrada como al del desplazamiento, y siempre acompañado de los correspondientes monitores. Todos los niños socios que estén interesados en apuntarse pueden realizarlo en la sede a través de algunos de los tutores hasta el viernes, hasta este viernes día 15, o hasta que se complete el autobús. Dicho esto, hacemos rápidamente un repaso a lo que ha sido la jornada en el fútbol modesto. Grupo 10 de la tercera división. El Arcos empataba a 0 ante el Sevilla C. La verdad que el Arcos ahora mismo está en una posición muy buena, que incluso puede hacer que se olvide del objetivo de la permanencia, porque prácticamente si sigue así no va a tener problemas este año. Y por otra parte, el San Fernando ganaba 1-0 al Utrera, el San Fernando del ubriqueño Gaby, que ocupa la segunda posición de la tabla con 45 puntos, el líder Córdoba B con 52, tercero Atlético Sanluqueño con 42 y Alcalá con 42, y Arcos es quinto con 36 puntos. El Arcos precisamente se desplaza a Utrera este próximo fin de semana y el San Fernando lo hará a Gerena. En primera andaluza, el Villamartín caía en casa por 0-1 ante el Sanluqueño B. Pues decimoquinto el Villamartín, 15 puntos, se acerca a esa zona baja de la tabla, no termina de alejarse el conjunto culiblanco, que en la próxima jornada viaja a Chipiona. En segunda andaluza, pues lo que se refiere a Gédula, vencía 1-3 al Novo Chiclana, y bueno, le vienen bien los tres puntitos, una clasificación que lidera el Jerez Deportivo Fútbol Club con 42 puntos, por cierto ha perdido ya dos partidos. Le sigue Guadiaro con 33, Tesorillo con 30 y Gédula también con 30 puntos. El próximo rival del Gédula es el Estella. Y ya por último, en lo que se refiere a la cuarta andaluza, estos fueron los resultados: el Bosque 4, Español de Béjar 1, Espera 2, Pago San José 0, Federico Mayo B 2, Facinas 3, Ilusión Algeciras 2, Bornense 4 y Jerez Balompié 1, Alma de África 2. Espera, líder con 26 puntos, 24 Bornense, 19 Conil y Alma de África, 17 Ilusión Algeciras, 16 Facina, 13 El Bosque, 11 Jerez Balompié, 8 Pago San José, 3 Federico Mayo y 1 Español de Bejer. Y en la división de honor juvenil, el Cádiz, donde milita Panadero, ganaba 0-1 a domicilio al Marbella, es octavo con 22 puntos. El líder es Málaga con 39, seguido del Sevilla con 36 y el Betis con 35. No hay tiempo para más, tenemos más cosas que contar, pero ya lo haremos en la jornada de mañana. Como hemos dicho, tenemos que hablar de atletismo, del 24º Cross Pinar Público de La Barrosa, donde hubo representación infantil ubriqueña, infantil Aledín, queremos decir, deporte base, y también del torneo de Navidad de ajedrez. De todo ello daremos buena cuenta en la jornada de mañana, en la que también hablaremos de las pruebas que ya se acercan, las primeras pruebas de la temporada por aquí, por la Sierra de Cádiz, con el trail urbano de Villaluenga, que tendrá lugar este próximo sábado y también el domingo, que este fin de semana tendrá doble jornada. Bueno, con esto nos despedimos. Volvemos mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.